proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Buenos días, bienvenidos a otra entrega de Agenda Común. Acá estamos, mi nombre es Renata Bracaccini y me acompaña el señor Cristian Biol, también en coconducción y producción. ¿Cómo le va? Muy bien, Renata Bracaccini, un saludo también a la audiencia en nuestra última emisión, por lo menos de este ciclo de Agenda Común, y tenemos un programa, la verdad, que muy interesante, emotivo también por ser el último de este ciclo, así que nos adentramos nomás. Sí, señor. Nos adentramos, estaremos compartiendo música de una hermosa intérprete que vive acá en nuestra localidad, Inés Zárate. En un ratito nomás estamos hablando con ella. Y tenemos nuestra primera entrevista también lista. Así que, sin más, nos metemos en Agenda Común. El mayor desafío del desarrollo comunitario es la integración. 98.1. Una radio. Muchas voces. Estamos para nuestra primera entrevista. Les pedimos que se acerque bien al micrófono, por favor. Estamos en presencia de Claudia y Raimi. ¿Cómo les va? Pertenecientes a un nuevo emprendimiento. Son emprendedoras ellas mismas per se, pero se han asociado para hacer Monte Matriz. Buen día, bienvenidas. ¿Cómo les va? Buen día, Rena. ¿Cómo Buen estás? Buen día, Renata. ¿Cómo andás? Bien. Bueno, gracias por venir a compartir la experiencia, que de eso se trata, ¿no? Como de venir a... nuestra idea es compartir un poco... los distintos procesos por los que cada uno ha venido, qué les ha llevado a elegir esta localidad para vivir en un punto, sondear un poco esos puntos en común que sabemos que siempre existen y muchos. Y en el caso de ustedes, bueno, los han encontrado y además han tomado la acción de reunirse. Bueno, cuéntenos un poquito porque pertenecen a tres emprendimientos diferentes que han decidido unirse en este momento. Por donde quieran empezar a contarnos cómo fue la posibilidad de encontrarse y la elección de hacer este emprendimiento Monte Matriz. Nosotros nos conocimos con Raimi, con Meme, en la primer feria de la economía solidaria. Sí. Donde se decidió la posibilidad de que todas las productoras de cosmética nos pudiéramos reunir y pudiéramos compartir una mesa. Fue, la verdad, que una propuesta formidable porque en relación a cosmética yo recién me iniciaba, yo venía con otra trayectoria de preparados herbolarios y lo de cosmética era bastante novedoso. Cada una tenía su recorrido, había quienes, la verdad que en más la tiempo, zona, ¿no? Claro, sí, claro. Con mucho tiempo de trabajo en la zona. Y lo novedoso también fue que no solo compartimos mesas, sino que en lugar de cada una presentar su marca, trabajábamos presentando productos. Sí. Entonces habíamos agrupado los productos, no las marcas. Fue una experiencia maravillosa de aprendizaje. Fue como buscar complementar los productos que cada uno tenía, claro, en vez de competir. En vez de competir, totalmente. Bueno, y aparte éramos como 16. ¿No? Éramos 16, ¿no? Sí, sí. Sí, muy lindo estuvo, muy linda experiencia. Bueno, a partir de eso siguieron las ferias, fuimos probando con distintas estrategias, ya no éramos tantas, sí. Cada vez fuimos siendo menos en los encuentros, y bueno, nosotras tres nos mantuvimos. Claro, eso, presentes. De hecho varias veces fuimos nosotras tres solas, ¿no? Sí. Y ahí como que nos fuimos conociendo más. Claro. Y bueno, empezamos a descubrir esto, primero que si bien había algunos productos que compartimos, como por ejemplo el shampoo sólido, sí. Es algo que las tres producimos, ninguna de las tres hace el mismo estilo de shampoo. Cada una le usa distintas formas de preparación, distintos elementos, sí. Y eso hace que se complementen. Eso pensaba, que ese chip que tenemos tan incrustado de competencia, de sentirnos a veces amenazado por otro que hace cosas similares, y qué importante poder cambiar ese chip a decir complementar, sí, sí, sí. Cooperar, integrar, te permite como una amplitud. ¿Cómo fue esa experiencia? Porque me imagino que también en ese proceso individual y personal al principio, ¿no? Fue, lo entendieron así, bueno, a lo mejor esta experiencia de desde la feria y la mesa integradora, capaz que fue más sencillo, pero ¿cómo fue ese proceso interno de ese cambio de chip? De entender que no era una competencia, sino que era algo que se complementaba. Y a mí, como una cuestión personal, me pasó que las primeras veces que hacía feria, sentí desde el comienzo con las chicas en general que hacían cosmética hace muchos años, como esa hermandad. Sí. Enseguida, uy, a ver qué haces, qué lindo, y que a ver, ay, mira qué lindo esto que hiciste, y no sé qué. Y por ahí chicas que ya hace rato venían haciéndolo, como que nunca sentí esa cosa de competencia y decir, ay, no, mirá, esta me va, sí. Me va a robar clientes, qué sé yo. Como que siempre sentí esa cosa. De además, en Capilla la cosmética es algo bastante común, ¿no? Hay muchos productores de cosmética. Cosmética si uno natural, se pone, ¿no?, en esa, se pone en eso, es difícil. Porque, sí. No, pero bueno, viste que nos sucede, creo, sí, ¿no? Sí, en general. Es algo que es uno lo va viendo en ese espejo de desactivar. Para poder entender que el otro no es una competencia, uh-huh, sino que puedo que enriquece, crecer, enriquece. Exactamente. Totalmente. Bueno, ¿y cómo fue? Porque también tienen distintas experiencias, sí, cada una, sí. Vienen con un bagaje diferente y hace muy poquito que decidieron esta de, bueno, lanzar una marca. ¿Cómo fue tomar esa decisión? Fue hace re poquito, ¿no? Sí. Y en realidad empezamos como una necesidad en esta época coyuntural, como dice Cristian Biol. La época cuarentenosa. En la cuarentena. empezamos a pensar en, bueno, cómo promover los productos de manera que pudiéramos trabajar. Sí. ¿No? Esto de unirnos en un primer momento tuvo que ver con esto, ¿no? Unir las clientelas, unir los conocidos, unir los productos. Ver qué teníamos, sí. Ver las diferencias, las similitudes. Armamos un catálogo re lindo. Claro, más que armar una marca en el comienzo fue juntarnos. Las tres marcas distintas y aunarnos para ofrecer. Generar un catálogo que fuera complementario a lo que cada una hacía. De hecho, nos han pedido cosas de cada una. Sí, justo hoy, ¿no? Hoy mandamos para San de Marcos. Las tres. Cosas distintas. Sí. Y eso es re interesante porque, bueno, la gente puede elegir en la variedad y sabe quién es la productora, sí, a partir de ese catálogo. Pero también empezamos a pensar que estaría muy bueno poder juntarnos y empezar a producir cooperativamente, producir juntas. Bien. Otras cosas. Sí. Y la intención de Montematriz es poder utilizar específicamente los yuyos del monte. Las mujeres empoderadas en el monte. Y bueno, en eso estamos, ¿no? Sí. En empezar a pensar. Claro, están las ideas, ahora están saliendo. No, porque las ideas. le contamos a la audiencia que realmente hace muy poco que decidieron ponerle marca, venían trabajando en conjunto como tres productoras que se unían, pero ahora, bueno, hay como un hijito en común que es Montematriz, y está buenísimo ver esos pasos siguientes que, bueno, también las circunstancias en las que estábamos, la pandemia, el aislamiento, por ahí se transforman algunos escenarios. Pero saber que el paso siguiente entonces que se están planteando es eso, es producir en conjunto y ver también, bueno, en base a esta propuesta, qué cosas surgen, todo con yuyos del monte. Sí. Es la idea original, ¿no? Como sí. Que estamos recién charlando. Empieza a mantener las marcas. Sí. ¿No? Claro. Cada una mantiene su marca. Las marcas son Ens Primum, que es la de Meme, Enraizate, que es la de Raimi, y Palo Santo. Y la de Claudia. Este como el cantante que presenta a todos. Y bueno, mantener las marcas de cada una, pero al mismo tiempo empezar a pensar en esta producción diferente, cooperativa. Sí. ¿No? Que no sabemos cómo va a seguir, claro. No sabemos si vamos a ser nosotras tres solas, si por ahí se quiere sumar alguien más. Las matrices están ahí. Creando, pensando por ahora esto, ¿no? De juntarnos y sentir que somos totalmente diferentes, sí. Que tenemos historias diferentes, que y que eso nos hace, nos complementa, ¿no? Nos hace está buenísimo. Sentir muy cómodas. Me llegan mensajitos, dice, desde Buenos Aires un beso enorme a la querida Claudia, me emociona escucharla, éxitos con el emprendimiento, talentosas mujeres, las abrazo y les deseo todo lo mejor, mi nombre es Isabel. Isabella. Nos dicen acá, millones de besos para Claudia, agradecida eternamente por el tratamiento para la abuela, buenísimos sus productos, acá la familia León. Adri. Sí, acá dice otro, a ver, un desconocido, dice, qué bien que habla Claudia, me enamoré, si la llego a ver algún día le voy a proponer compartir la vida juntos, te imaginarás bueno, quién, es. Quién es. Un beso ahí también para Magu. Un barbudo está... por ahí. Vecino, mi amor. No, pero está buenísimo, me parece, a ver, fortalecer en esta idea que siento que tiene que ver con lo que se viene, salir del chip de sentirnos amenazados por lo que el otro hace y sino abrirnos a compartir, a nutrirnos a partir de las experiencias diferentes que cada uno puede llegar a tener, me parece lo más importante, sí, sí, ¿no? Sí. A partir de eso podemos generar millones de cosas. Sí. Pero bueno, ¿y cómo les... A ver, ¿cómo lo están viviendo también? Tienen distintas realidades, uh-huh. Esta situación de no poder las ferias y demás, ¿cómo lo están trabajando? ¿Lo están trabajando por catálogo? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo ven lo que se viene? Y sí, más que nada, sí, el catálogo, mensajes. Yo encima estoy en Santa Isabel, es como que estoy más alejada, sí. Y cuesta más venir para este lado. Se le pierde la señal. Se me pierde la señal, me quedo sin wifi, sin señal, todo. Sí, y bueno, ahora la realidad también sin interurbano, sin claro, nada, está bien, sí, difícil. Sí, hay que moverse con tener móvil. Está difícil, sí. Sí. Otros difícil. Mensajitos, un abrazo fuerte a Meme, Raimi y Claudia, muchas buenas vibras en el emprendimiento que suena espectacular, nos dice Lili. Hermoso. Otro mensajito para Claudia, una genia, mi tía, abrazo de la familia desde Buenos Aires. No, Claudia. Felicitaciones, mujeres emprendedoras, la jarilla de Claudia me salvó la rodilla. Un versito, ponga. dice Silvina, sí. Pero ya tenemos para el versito, para la publi. La jarilla, bueno, que me salvó la nos rodilla. Nos vas a hacer la próxima, claro, publicidad. Silvina. La próxima publi. Aguante Monte Matriz, genias desde Variopinta Libros, un beso también. Marisa. Bueno, Marisa. Y fíjate qué lindo también, ¿no? Como lo que se genera a partir de encontrarse sin ese sentido de competencia y de complementación, lo que se genera hacia afuera también, ¿no? Esa visión de dale, uh-huh, fuerza, porque todos queremos que funcione, sí, ¿no? Esta cosa de cooperativizarnos en los esfuerzos, en las visiones, está buenísimo. Sí, a mí me llamó mucho la atención que la primera vez que publiqué en Facebook, en un par de grupos, en Entre Mate y Mate, en otro grupo de acá de Capilla, un montón de gente empezó a felicitar sin saber quiénes éramos. Turistas o gente que del barrio que no nos conoce, sí, nos felicitaba y nos alentaba. Y dije, qué bárbaro eso, ¿no? Que se esté apostando a algo, la atención, claro, a algo nuevo y que la verdad que nos da muchas ganas de seguir. Claro, pero es que claro, insisto, porque uno siempre, ¿no? Tenés la posibilidad de la visión capitalista del mundo o la visión cooperativista, qué sé yo, esta de no, bueno, mi agüita para mi molino y nada más, o que todos bebamos del manantial. Es cambiar el foco, ¿no? Es cambiar el foco. Está buenísimo y eso... es puntapié para otras cosas, uno, como ustedes bien plantean, bueno, veremos qué, hacia dónde, si se unen más o no, pero que ese sea el punto. Una semillita ahí. Exactamente, que contiene todo ese potencial, y eso es lo que vibra hacia afuera y lo que se ve y se celebra, ¿no? Como saber que está bárbaro. Mirá, siguen llegando mensajitos. Felicidades a las tres. Qué lindo saber que son cada vez más las personas que trabajan juntas y con amor responden a tanto mensaje individualista que nos quiere meter en la vida, nos dice Agus. Dice Pablo de Buenos Aires, para recomendar los productos. Nos hacen llegar los productos. Muy buenas, saludos. Bueno, ¿ven? Tiene éxito y está buenísimo porque eso, más allá de distintos resultados que obviamente queremos que se sustente, que crezca y todo, saber el foco, o sea, saber el desde dónde, esa semillita que todos queremos regar y que crezca, porque tiene sentido, ¿no? Ahí, como dice bien Agus, en estos mundos tan individualistas, romper eso y desear compartir con otros, me parece que está buenísimo, ¿eh? Así que sí, celebramos que así sea. Gracias por ser auspiciantes de Entre Mate y Mate. Muchas gracias. Gracias por los mensajes. Y les agradecemos a ustedes que siga floreciendo esta semilla tan hermosa de Monte Matriz. Y gracias por venir a compartirlo. Sí. Seguiremos muy de cerca sus pasos florecientes y les agradecemos un montón. Siguen llegando así mensajes muy lindos, así que les agradezco un montón, chicas. Muchísimas gracias. Jonathan, tenemos ahora un Instagram. Sí. Muy bien, por favor. Sí, por favor, que nos ha costado un esfuerzo enorme poder hacer que funcione para las tres. Es monte-matriz. Así que ahí vamos a tratar de ir poniendo las nuevas ideas, las cosas que vayan surgiendo para que nos conozcan y nuestros productos, como siempre. Uh-huh. Buenísimo, bueno, buenísimo. Gracias. Acá gracias. Nos dejaron ya, mañana les vamos a contar de un sorteito también, así que así pueden seguir compartiendo los hermosos productos de Monte Matriz. Che, un beso enorme a la meme que no pudo venir, sí. a la otra del trío. Bueno, un beso, meme. Okay. Bueno, un beso grande, acá se llevan todo el cariño, mucha gente ahí saludando a Magu y la pala mecánica, que se ve que están escuchando desde Buenos Aires. Y si sabemos quién es. ¿Qué tiene que ver, Magu? Bueno, porque, viste, te relacionan con tu concubino. Pero se cuelgan de mis tetas, por Dios. Gracias, chicas. Gracias. Muchas gracias. Besitos, gracias. Y nosotros vamos a empezar a compartir la música regional, la música de una intérprete que nos lleva por el monte, por la música folclórica. Vamos a compartir Inés Zárate. Sueño a ratos volteando quimeras. Ay, ser que estoy viejo, cansado de ausencias. Tras mis desvaríos estallan las penas. El amor sirve para abrir las puertas del destino. Un beso puede más que el sol, abriendo caminos. La vida me ronda, no todo es tristeza. Si en unos ojos me he de ver, vela y que sean los tuyos. La vida rueda y hay que andar juntando capullos. Mi jardín se seca, vos sos agua que suena. Tantos gritos adentro de mi alma, voy golpeando estrellas. Mis noches son largas y tenso a la luna. Mi bombo en su fragua, si no encontramos la razón, quizás llegó el momento. Es un instante nada más y luego el silencio deja las palabras que el viento las va. Nunca que me fui, yo solo soy camino. Voy más allá de esta pasión, herida de olvido. Mi jardín se seca, vos sos agua que suena. Hermoso, hermoso. En un ratito vamos a estar charlando con ella para que nos cuente también de cómo es ser una cantautora por estos pagos. Pero ahora nos metemos en Decilo Fuerte. Vamos a compartir nuestro hermoso segmento, el micro de la Escuela Juan Manuel Fernández. Le mandamos un beso grande. Ya están sintonizándose los chicos. Recuerden que a partir de la semana que viene, lo queremos hacer interactivo, queremos escucharlos, queremos que nos dediquen los temas y todo. Ahora vamos a compartir este micro que prepararon con los profes. ¡Decido Fuentes! Hablando de todo un poco, 100% poco, Capilla del Monte. Bueno, y en este día, qué lindo que está para estar adentro de casa mirando películas o leyendo un buen libro. Y el otro día estábamos hablando un poco de libros, de películas, y podríamos seguir averiguando un poco qué cuentos, a mí se me ocurre, por ejemplo, qué cuentos les leían cuando eran chicos, hace mucho. ¿Serán los mismos cuentos que leemos ahora? ¿Había otros cuentos, otros libros? ¿Qué cuentos te leían cuando eras chico? Hola, soy Estefanía de acá de Laura BT y aquí estoy para hacer la entrevista y soy de la Yare de Cielo Fuerte y acá mi tía va a decir el cuento preferido que era de antes, de chiquita. Ahí la escuchamos ahora. ¿No? Mi nombre es Patricia y el cuento que me contaba cuando era chica, entre otros, era el de Pinocho, la Cenicienta, la Bella Durmiente, pero el que más me gustaba era el de la Cenicienta. Estamos en la 98.1, una radio muchas voces. Acá la tengo a Margarita Vallejo. Tía, ¿qué cuento le leían cuando era chiquita? Yo recuerdo muy antes de ir a la escuela, así que menos de 6 años, era el cuentito de los chanchitos valientes. Nos leía mi mamá y bien terminaba de leerlo, queríamos volverlo a escuchar, pobrecito, ¿no? Tener que leer, la cansábamos leyendo, ¿no? Tendríamos solo ese cuento, porque era ese, el que nos leía siempre. ¿Y cuál más te gustaba? Después, cuando yo ya comienzo a leer, voy a la escuela y ya estoy leyendo, me gusta, me toca Caperucita Roja y la Cenicienta. Me acuerdo de los cuentos de María Elena Walsh. Ahora escuchamos una versión de rock de la canción del Reino del Revés de María Elena Walsh. Me dijeron que en el Reino del Revés nada el pájaro y vuela el pez. Que los gatos no hacen miau y dicen yes porque estudian mucho inglés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Me dijeron que en el reino del revés nadie baila con los pies. Que un ladrón es vigilante. Había un oso en una nuez. Que usan barbas y bigotes los bebés. Y que un año dura un mes. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver. Hola, buen día. Le voy a hacer unas preguntas a mi hermana. ¿Qué cuentos te leían? Hola, buen día, Adrián. Buen día a todos los chicos. A mí me leían Blancanieves, ¿qué más? Me leían el cuento de Pinocho. Me gustaban mucho esos cuentos. Bueno, los vemos y espero que, que las pase bien. Me despidiendo de la 98.1, una radio. Muchas voces, chao chicos. Los vemos hasta el próximo martes, 11:30 de la mañana. Chao, chao, los quiero. ¡Qué hermoso! Y ahí la estamos escuchando y ahora la vamos a escuchar porque la recibimos. Hola Inés, buen día. Hola Renata, buen día. Muchas gracias por llamarme. No, qué lindo la posibilidad de poder compartir y bueno, y estas melodías tan hermosas. ¡Upa! Está la beba ahí al lado reclamando su alimento, me parece. Sí, bueno, la pues... beba... tiene una intensidad absoluta. Y sí, las bueno. 24 horas del día. Está en un proceso de maternaje muy intenso. ¿Cuántos meses tiene tu beba? Tiene casi un año. En 9 días cumple un añito. Ay, chiquita, claro. Están a full. Y, sí. Bueno, contanos un poco. Ahí estábamos escuchando alguno de los temas que vamos a compartir hoy, y bueno, ¿cuál sería el género que vos sentís que te abraza? Bueno, podemos ver el folclore, pero, o es así sin título, viste que es un dilema esta cuestión de los rótulos a veces en la música, a veces nos sentimos cómodos en algún rótulo y a veces nos sentimos cómodos rompiendo eso. ¿Cuál es tu caso? Sí, yo creo que Sí, no me ascribo a ningún género, sino que el canto lo siento como universal en mí. Y obviamente es una cuestión cultural, me llama el folclore, es una cuestión cultural, familiar, geográfica. Me llama el folclore, me emociona, pero la música en general me emociona. El género latinoamericano es el con el que más me identifico. Sí. Pero, qué sé yo, escucho una Nina Simone y claro, me emociona de igual manera. Sí, sí. Pero sí, desde chica que el folclore, que se mamó mucho en mi casa, y también el género canción, mi papá nos crió escuchando León Gieco, Víctor Heredia, que también, ¿no?, tienen toda una base folclórica ellos, sí, ese género canción. Bueno, ahí en eso me voy encontrando, entre esas letras, esos decires y esos ritmos me voy encontrando. ¿Y cómo te encuentra, digo, en este proceso creativo, esta cuarentena? Te brinda la posibilidad, bueno, con el maternaje estimo que no tanto, pero no sé, la posibilidad de crear o no, o de recorrer algunas músicas y sentirlas para interpretarlas. ¿Cómo estás viviendo ese proceso creativo? Por la pandemia he pasado por diferentes estados, creo que como todos. Sí. Y primero me encontró bastante bastante quieta. Bueno, la maternar me ocupa todos los momentos de mi vida, pero el canto, digamos, está en ese maternar en mí. También ocupa, desde que me levanto hasta que me acuesto, ocupa el centro del claro, canto, ¿no? Sí. Ya sea desde una cuestión más profesional y también desde la crianza. Y bueno, como te digo, pasé por todos los estados, pasé un estado de absoluta inmovilidad, y con esto de que veíamos que la cuarentena se extiende y se va a seguir extendiendo, empecé a conectarme con diferentes músicos para empezar a producir de esto con que hemos hecho varios, ¿no? Esos videitos. Sí. También como una forma, qué sé yo, de escaparle, o de que esta pandemia, este encierro, vaya tomando otra forma. Más allá, además de que creo que no vamos a poder trabajar en este verano, creo que era una forma de visibilizar el trabajo, mi trabajo, el trabajo de los instrumentistas, y también ir pasando creativamente esta pandemia desde un lugar donde me conecte, donde le dé luminosidad a los días. Y bueno, justo antes de la pandemia, el día que empezó la pandemia, íbamos a empezar a ensayar con una pianista muy hermosa, que es María Ángeles Boto, que es la que me acompaña ahí en ese bailecito de sí, José Luis Aguirre que pusieron al principio. Y bueno, no pudimos por la pandemia y empezamos a trabajar a la distancia. Íbamos grabando estos dos videitos. Y bueno, resultó muy hermoso, bastante muy diferente, ¿no? Extraño, muy extraño, porque para mí el momento más hermoso y creativo es el momento del ensayo. Sí, sí, esta virtualidad y nos desafía mucho, ¿no? Y era todo un desafío, sí, ¿no? Primero porque tampoco nos nunca nos vimos, entonces no nos conocemos en el cantar, en el decir, en la forma de que usamos nuestros instrumentos, y bueno, era todo un desafío, y bueno, resultó muy hermoso y seguimos en esa con María Ángeles. Bueno, me parece que, a ver, el sector artístico y musical en especial ya venía transitando esto de la virtualidad y cómo te atraviesa, pensando en que, bueno, que ya un CD como objeto casi que no tenés dónde escucharlo, entonces el producto que uno se puede pensar cambia y ya estaban introduciéndose por ahí las plataformas virtuales como un desafío, pero esto de además encontrarse para ensayar virtualmente, ¿y qué nos deparará? Como vos decís, bueno, el sentimiento de que por ahí el encuentro real se va a postergar un poco más, y cómo eso perjudica a todo el sector artístico, que además en Capilla del Monte es muy grande, ¿no? ¿Cómo lo ves vos? Sí, bueno, yo creo que somos uno de los sectores más perjudicados, más vulnerables, más olvidados. Sí. Y creo que tenemos que ir buscando también, como una palabra que se usa mucho en esta pandemia, colectivamente, formas creativas de difundirnos, de ayudarnos, de que se nos conozca, para en el momento que vuelva la normalidad, entre comillas, sí, podamos seguir laburando. Sí, yo creo que es muy grave lo que nos está pasando desde este lugar de no poder trabajar. Y a la vez esa gravedad, esos momentos de crisis también tienen ese efecto creador, ¿no? Sí. También esto de las plataformas digitales, también veo que es impresionante el uso que estamos haciendo en mayor o menor medida los músicos, cómo vamos usando esas cuestiones digitales para, por lo menos, para que nuestro trabajo se vaya difundiendo. Sí. Bueno, acá, por lo pronto, ¿no?, en lo regional, la otra vez, como en una reunión con algunas autoridades municipales y organizaciones sociales, se planteaba por ahí la visión o la posibilidad de generar monedas sociales, alternativas, para poder poner en movimiento toda esta este circuito artístico cultural que sabemos que se va a ver postergado, como bien decís, y que creo que en Capilla es uno de los más numerosos, creo, y la mayoría es en trabajo informal, porque está bueno poder mostrarse, las plataformas te presentan una vidriera que, bueno, de acuerdo a ciertos recursos o no, uno puede generar, hacerlo mejor. Pero la monetización, claro, de eso es como raro también, ¿no? Cómo generar sustento, el sustento del músico que se brinda a partir de los encuentros reales, cómo se transformará, no sé cómo vos lo ves, ¿no? Pero está bien poder poner a contribución voluntaria, pero no, la mayoría de la gente no tiene la posibilidad de hacer una transferencia o cosas así. ¿Cómo te parece, hacia dónde te parece que podría ir esta posibilidad de generar un recurso genuino y un trabajo en estas condiciones? Y sumémosle a que estamos en el interior del interior y todos esos condimentos, ¿no?, que lo vivimos en un pueblo como Capilla. Bueno, yo creo principalmente que después que mientras va pasando esto, creo que desde los distintos estados municipales, provinciales y nacionales, deben actuar con medidas donde nos protejan, primero que nada, porque como te dije anteriormente, creo que somos uno de los sectores, al igual que muchos, ¿no? Sí. Muy vulnerables, y que peor la está pasando. Sí. Y entre paréntesis te digo, creo que también, como en mi caso, como los de varios, creo que vamos encontrando otras alternativas de trabajo, que también no son ajenas, porque no es de lo que venimos trabajando, estamos encontrando como otras, sí, vías, ¿viste?, para ir resolviendo nuestra economía diaria. Sí. Pero creo que desde los estados, primero, que nada, deben hacerse responsables con medidas inclusivas, con medidas genuinas, para que podamos laburar. Y en el caso de Capilla, yo creo que es vasto y es amplio el mundo de los hacedores artísticos, pero también creo que es muy poca la oferta. Ajá. Especialmente para los músicos, bueno, en mi caso tengo, qué sé yo, la música que hago no es una música comercial y me resulta muy difícil, me han resultado bastante difícil en épocas de no pandemia trabajar acá y debe haber... Creo que debe abrirse espacio para todos los músicos, primero desde el Estado Municipal, ofreciendo, bueno, el gobierno que vino empezaron a implementar esas medidas, sí. ¿No? Que eso me encantó, estuvo buenísimo, pero también creo que desde el sector privado hay poca oferta y desde el sector estatal, ahora más que nunca, deben ir, igualmente creo que también, ¿no? Desde una virtualidad, el Estado Municipal puede ir implementando medidas. Sí. Y desde la gente, desde la colaboración, que digamos, estamos todos muy parecidos, también la veo como bastante difícil. Sí. Lo que sí creo en la salida colectiva, y en esa salida colectiva, más allá del dinero en sí, del tema de la plata, creo que podemos ir manifestándonos solidariamente con otros recursos, con otras formas, apelando a los trueques. Desde esta situación muy particular, que creo que es la pandemia, ¿no? Sí. Ya en el momento que volvamos a poder trabajar, a poder producir, creo que las medidas que se deben tomar tienen que ser contundentes para el sector y en nuestro caso para los artistas locales, que siempre vamos siendo relegados, especialmente en las épocas donde podemos laburar más, que son en las vacaciones. Sí. Creo que nos puede servir y le puede servir al Estado este proceso pandémico para en el momento que se llegue, en el momento que se pueda laburar, poder darnos las oportunidades de trabajo para todos. Sí, convengamos que, como bien decías, antes del aislamiento y la pandemia, ya... El circuito es muy chiquito en Capilla del Monte, tanto privado, bueno, estatal, muy poco. Y más allá de que vos lo veas comercial o no, digamos, terminamos viendo que en la techada tocan casi siempre los mismos y, sí. Y demás, ¿no? Y necesitamos como un circuito, como decís, en el momento donde hay mayor posibilidad de trabajar, que es en los momentos de vacaciones, que se abra el juego realmente, porque hay muchos artistas, pero hay muy poco lugar. Si ya había poco, ahora con esto del aislamiento y la pandemia, veremos qué sobrevive a esta circunstancia que está tan difícil. Claro, y sobre todo también creo que tenemos que apropiarnos de los espacios públicos. Bien, sí. Por ejemplo, la plaza, que es un espacio del pueblo y donde el intendente y los gobiernos están por el voto del pueblo, tenemos que hacer uso y con el acompañamiento del Estado de un espacio fundamental que es la plaza. Sí. Yo siempre veo el ejemplo de San Marcos, cómo empezó ese espacio de la plaza. Es el lugar central en el verano de los espectáculos. Sí. Y eso también habla, ¿no? De mirar la cultura desde un lugar solidario y popular. Totalmente. Bueno, para lo cual habrá que visionarlo y darlo como un hecho y plantear la necesidad y exigir que se hagan cargo, porque ponele que el espacio esté, pero bueno, también necesitamos que haya un buen sonido, iluminación, porque de hecho Claro, este, también sí. Pasa eso, ¿viste? Te dicen, bueno, claro, sí, anda claro. A la plaza, pero no te doy nada, más que un enchufe. No, de hecho, claro, de hecho nos han dado la plaza sí. En condiciones deplorables. Sí. Hablo de darnos la plaza, de tomar la plaza como un derecho, con el acompañamiento del Estado donde exista una infraestructura, luz, un buen sonido. Desde ese lugar hablo. Donde el Estado se haga cargo del sí. espacio público. Igualmente, también creo que nosotros, los músicos, debemos organizarnos. Creo que nada se consigue sin una organización. Totalmente. Eso también lo creo fundamental, porque la organización es la base fundamental de las luchas y de conseguir las cosas que vayamos necesitando, y también nosotros los músicos somos parte de eso. ¿Te parece, lo ves posible esa agrupación entre los artistas locales, regionales, los músicos? ¿Te parece que es posible o, viste, a veces hay cierto ánimo como, bueno, que cuesta un poco esa coordinación? Yo creo que cuesta un montón desde el lugar de... Desde varios lugares, ¿no? Desde el lugar de los egos, sí. desde la cuestión cotidiana que es buscar también el mango, desde no ponernos de acuerdo en cómo trabajar, donde yo creo, por ejemplo, que ningún rubro... hace nada la gorra, salvo los artistas, y en ponernos de acuerdo en esos criterios, cómo trabajar, no mendigar nuestro trabajo, para que, digamos, si uno mendiga, ya yo lo digo mendigar, ¿no? Sí. Donde no pongamos precio a nuestro trabajo, todos los trabajos ponen precio, todos los negocios tienen un precio, y todos los pagamos. Creo que es difícil desde todos esos lugares, pero sí lo creo posible, sí lo creo. De hecho, si existen organizaciones de músicos fue porque empezaron en algún momento y creo que nosotros podemos hacerlo. Está buenísimo. Bueno, que eso nos quede también como una semilla a germinar. La posibilidad de correrse del concepto de competencia que a veces está y no, y como decís, del ego y demás, y poder realmente entender que hace falta la coordinación, la unificación del sector para poder empezar a reclamar estas cosas, como bueno, que me das el permiso para la plaza, pero además también un buen sonido, un escenario, condiciones dignas. Digo, no estamos hablando tampoco de algo exorbitante. No, estamos hablando de lo básico, sí, encima. Sí. Estamos hablando de cuestiones básicas. Y sobre todo yo creo que en todos los aspectos de la vida es manejarnos con la cultura de la solidaridad, ¿no? Pienso en eso, también pensando en esta en organizarnos, ¿no? Sí. Pensar en el otro, eso como un colega, un hermano, y no la futura competencia. Eso también va a ser clave para que nos podamos organizar. Totalmente. Bueno, que este tiempo de aislamiento nos lleve a pensar en cómo llevar adelante esa unificación y esa cooperativización de los músicos y músicas de la región para que esto nos haga crecer a todos y mejorar nuestras condiciones y posibilidades de trabajo. Inés, te agradezco un montón. Vamos a seguir compartiendo a lo largo de la mañana toda musiquita tuya, así que muchas gracias. Bueno, no, la agradecida soy yo, y también espero que este tiempo pandémico nos traiga buenos frutos y podamos reencontrarnos en otras condiciones. Gracias a vos, Renata, por llamarme, por compartir la musiquita que vamos a ir generando con los músicos de acá también de la zona. Muchísimas gracias, Inés. Un abrazo enorme. Un abrazo para vos. Gracias. Para cantar bagualas no cuenta la voz, solo se precisa poner en la copla todo el corazón. No han de ser bagualas mientras haya sol, andando y de noche,

el barro del amor. Yesito, qué lindo continuándonos. Bailemos vivita la luna y el sol. De vernos alegres bailará. Chinaditos bailarán los dos. Las músicas y los músicos de Capilla del Monte se escuchan en la 98.1, una radio, muchas voces. Y sí, continuamos en Agenda Común. Ya pasaba ahí Inés Zárate, hermosa la música de Inés, una gran intérprete. Y bueno, y había pasado al principio también este nuevo emprendimiento. ¿Cómo se llama el emprendimiento? Monte Matriz. Muchos saludos y mensajes. Y esto mismo que decíamos, ¿no? Lo necesario que resulta cambiar el chip de la competencia en pos de la cooperación. Así es. Se fusionaron tres emprendimientos previos ahí. En Spremium, Palo Santo y Enraizate, ¿es el otro? Sí. Esos tres emprendimientos se fusionaron en uno y se conformó Monte Matriz, donde las chicas ahí están realizando desde preparados herbolarios, desde cosmética natural y otras cuestiones que tienen que ver también con el ambiente, con lo natural, este hermoso emprendimiento, por lo cual las felicitamos por la forma en que se juntan y emprenden, ¿no? Sí, señor. Y bueno, vamos a compartir un poquito más de música mientras esperamos nuestra próxima entrevista. Vamos. Un aporte radial a la conciencia ciudadana. Y ahí nos contaba Inés de la experiencia de compartir virtualmente con otros músicos y en este caso un amigo de la casa de la provincia de Misiones, Osvaldo de la Fuente, junto a Inés Zárate. Y si te fueras. Te detengas, para evocar. Yo te llevo adentro y eso es verdad. Agenda Común, por la 98.1. Las organizaciones comunitarias tienen voz y la escuchamos en la 98.1. Continuamos en Agenda Común. Y nos vamos metiendo ya en una nueva entrevista. En este caso tenemos un amigo de la casa, un conocido. Conocido. Bastante conocido, que es Agustín Fontaine, periodista de CDM Noticias. ¿Cómo estás, Agus? Bien, bien. Amigo de Cristian y conocido de Renata. Amigo de la casa, cómo no. Casi dueño de la casa. ¿Cómo están? Bueno, antes que nada, felicitarlo porque Agenda Común de este tiempo viene hermoso. Sabe que es el último programa. Sí. Así que vengo para el cierre. El momento emotivo. Claro, el momento emotivo. Creo que hay unas facturas por ahí que trajimos. De luz no, ¿eh? Y, pero bueno, hermoso el programa. Estuve escuchando hoy, pero siempre lo escucho los martes. Y la verdad que muy lindo la posibilidad de encontrarnos en un espacio radial desde distintas organizaciones y proyectos, caminos y andares que están circulando en Capilla y en la zona. Muchas gracias, Agus. Bueno, y también viene muy hermosa la producción periodística de CDM Noticias, que la verdad que nos sorprende por la variedad de temáticas que se abordan, la velocidad también, a veces surge una información y al minuto ya hay una noticia que está subida a la web con una cantidad también de seguidores importantes. Bueno, te quería consultar cómo empezó todo esto de CDM. Bueno, CDM Noticias, que para siglas es Capilla del Monte Noticias, empezamos más o menos en el año 2014, trabajando en conjunto con Fede por Entre Mate y Mate, que bueno, notábamos que había muchos programas de radio y muchas radios en Capilla, siempre hubo, digamos, desde hace mucho tiempo hay cerca de 9 radios en Capilla, pero había muy poco escrito. Sí. Y escrito, cuando había muy desactualizado, en un momento estaba el Capillense, que era una de las páginas, que había tenido también periódico impreso, y dijimos, bueno, estamos produciendo muchas cosas en Entre Mate y Mate, pero no, a veces no llega, o digamos, hay que estar como escuchándolo al programa para poder estar siempre, ¿no? Pero sí. Bueno, por los ritmos de las personas en sus trabajos y demás, veíamos que también podíamos seguir brindando como un nuevo servicio que era llegando a otros lugares y en otros tiempos a través de la web. Eso año más o menos 2014, ¿no? Como siempre, bueno, tenemos grandes sueños y después sale lo que sale. Creo que hoy el espacio ha crecido bastante en estos 6 años, pero que al principio era más bien hicimos una nota, subir la nota y un título nomás de qué era la nota. No hacíamos demasiado más que eso, también por los ritmos que teníamos de otros trabajos y demás. Entonces CDM Noticias era más bien como un portal de títulos y audios de lo que había sido Entre Mate y Mate. Incluso con una plantilla así medio, digamos, una plantilla de web medio precaria. Digamos, eso te iba a consultar, mucho, ¿no? Se ha complejizado bastante el tema, bueno, informático en términos de lo que es una página web, y además las redes sociales también están en plena expansión. En ese momento, si bien ya obviamente Facebook existía, no era la misma asiduidad de visitas que tiene hoy, ¿no? Sí, bueno, esas dos cosas. Por un lado, hay como dos cosas que fueron pasando ahí. Una, que había muy poco hábito de lectura, entonces el principio era bastante frustrante subir noticias porque, bueno, sobre todo, digamos, había mucho consumo de noticias a través de radio, o sea, de visitar o de escuchar, más que de lo que hoy se le dice visitas en la web. Entonces, bueno, era como apostar a que esto en algún momento también iba a ser como una práctica de la zona, ¿no? De la localidad y de otras localidades, poder ir visitando un sitio e ir encontrando la información ahí. Y por otro lado, eso que vos decías, se ha complejizado mucho lo que es digamos, las maneras de llegar, ¿no? Hoy por hoy son muchas las redes, ya existía, como decías vos, Facebook, ya existía Twitter, pero no había ni tantas redes ni tantos caminos distintos para llegar, claro, a la información, ¿no? Entonces, no es que uno podía tener un sitio y decirle, bueno, está todo subido en cdmnoticias.com.ar, entra y vas a ver que está, sino que pensando la información como servicio, también parte del desafío del trabajo que hacemos es tratar de llegar desde distintos lugares por los caminos que recorre el público, ¿no? Que muchas veces es por Facebook o por Instagram, por Twitter, con muchas cosas para mejorar, digamos, pero venimos pensando siempre en que desde los recorridos que la gente va teniendo, bueno, poder estar presente en esos lugares. Todavía no estamos en TikTok, pero pronto. ¿Cómo no? Falta esa red social, ¿no? Te quería consultar, por supuesto que, bueno, vos habrás tenido tu formación académica en el periodismo y habrás estudiado ciertas temáticas, pero se van modificando los hábitos también de consumo de la información. O sea, prácticamente lo que se ve hoy es una proliferación masiva de, digamos, de información y de títulos, y la gente creo que tiene una lectura un poquito más rápida. ¿Eso lo tenés en cuenta a la hora de producir contenidos para CDM? Sí. Digamos, tiro un dato así como estadístico simple, que es que la permanencia en la lectura es de 48 segundos en nuestro sitio en este momento. O sea, esto no quiere decir que no puedan escribirse notas más largas de 48 sí. segundos, pero que más o menos el promedio, o porque CDM Noticias no tiene nada interesante, entonces la gente se va rápido, o porque no hay hábito de quedarse tanto tiempo en una plataforma. Es un poco clima de época eso, ¿no? Claro, es un poco de época también. Después se pueden revisar si las notas estaban buenas como para quedarse más tiempo, ¿no? Digo, no quiere decir que esos 48 segundos sean parámetro para todo. Pero sí que en la idea esta de me siento a leer el diario en un café de la techada y paso toda la mañana leyendo las notas, eso ha cambiado mucho, ha migrado mucho y se ha sintetizado de alguna manera en título y bajada, como se le suele decir en el periodismo. Eso no quiere decir que no haya que hacer un desarrollo, pero muchas veces la importancia de lo que aparece en ese lugar, cuando uno piensa en información como servicio, es clave, porque por muchos motivos, o porque hay gente que prefiere leer poquito, o porque está en otro nivel de complejidad en su vida que no le permite sentarse 3 horas en un café en la techada, pero que a la vez tiene ese derecho a la información. Entonces, bueno, en Capilla del Monte Noticias tratamos de ir como combinando esas cosas, algunas que son como un desarrollo un poco más prolongado que digamos, es importante para que se entienda el contexto y demás, hacer un desarrollo más prolongado, y otras en las que también el servicio de una información al estilo X caracteres, pero poquitos caracteres, o algo intentando que sea como para un formato de Instagram, para quien está en ese espacio, para un formato de Facebook, para quienes no hacen clic todo el tiempo en e ingresan al sitio de noticias, bueno, que de alguna manera eso pueda estar resuelto, ¿no? Bien. Hay mucho ahí para recorrer, porque a la vez eso que estamos hablando hoy, el martes que viene ya empieza a cambiar, o sea, ya está cambiando porque cambian mucho las redes en este tiempo, la dedicación a la información, entonces, y a la vez el público es muy variado. Hay quien sabemos que leen todas las noticias, o por lo menos casi todas las noticias, y quien, digamos, se está enterando que hay una tarjeta alimentar y la leyó ayer en el sitio, pero que hace 3 meses que no se retiró de un banco, ¿no? Claro. ¿Está más o menos relevado el tema desde dónde se lee el sitio? Por ejemplo, si desde otras localidades y a nivel provincial, obviamente hay noticias que trascendieron y fueron también de nivel nacional, seguramente, ¿no? Sí, bueno, eso fluctúa un poco en relación a las temáticas. Por ejemplo, caso Cecilia Gisela Basaldúa, tuvimos muchas visitas de Córdoba capital y de Buenos Aires, también de otros lugares, pero digamos estuvo como muy enfocado ahí, además de las noticias locales. Porque digamos, cumplió un poco ese rol que también nos hemos dado desde que pensamos, que pensarla como agencia de noticias, que no sea solo un portal de noticias, sino que a la vez pueda ser como una fuente de noticias para otros espacios, por lo cual en ese caso puntual, en el caso de Mariela también nos han consultado mucho y ahí va cambiando un poco. Pero si no, hay mucho de Ciudad de Córdoba y obviamente de Capilla del Monte, digamos, de la localidad. Bien. Hay algunas de Buenos Aires, algunas visitas de Buenos Aires, pero no son la mayoría. Y, digamos, eso pensando más a nivel de localidades. Uh-huh. Y después, pensando en cómo la gente accede al sitio, estamos en un momento un poco bisagra de un cambio, que es que hasta hace tres meses más que dos, el 82% de las visitas promedio venía de Facebook. Uh-huh. O sea, la gente que estaba en Facebook hacía clic y entraba al sitio. Esto me refiero a la visita cuando entramos al sitio de noticias, al .com.ar. Y bueno, eso tenía, digamos, la ventaja porque Facebook tiene muchos seguidores, Capilla Monte Noticias tiene 10.000 seguidores, pero a la vez también veíamos que hay gente que prefiere no usar Facebook, digamos, o que ya se cansó o que siempre prefirió no usarla por distintas cuestiones, ¿no? Entonces, hace un tiempito ya teníamos el canal de Telegram, que tiene unas 37 personas anotadas, y hace poco lanzamos, unos poco más de 3 meses, 4 meses, recibir las noticias por WhatsApp. Y eso cambió bastante el ingreso de las visitas. Uh-huh. Cambió bastante y bajó más o menos a un tercio de las visitas entran por directo, que puede ser que alguien escribió cdmnoticias.com.ar o le hizo clic a una nota de WhatsApp, uh-huh, que le mandamos el link. Y 2/3 más o menos, o sea, estamos en 60-65% de visitas por vía Facebook. O sea, pasaste del 18 al 33%. Digamos, de la gente que antes, claro, entraba al 18 por fuera de Facebook, ahora entra al 33 aproximadamente. Más o menos por ahí. Eso pensando en cómo lo que hablábamos recién, cómo llegamos a la información o cómo nos interesa llegar a la información. Y se está dando también un proceso que hay como cierto cansancio respecto del uso de Facebook o de la cantidad de cosas que pasan en Facebook y demás. Entonces también fue como una manera de responder y tratar de dar un servicio por esa otra vía sin depender sí o sí de la plataforma, por más que WhatsApp y Facebook son los mismos dueños. Digamos, no es que estamos haciendo la revolución de la información. Claro, pero bueno, ahí jugamos un poco entre las cosas que nos interesan y nosotros trabajamos con software libre y demás, pero a la vez sabemos que hay mucho consumo que es de poder súper concentrado, por ejemplo, el uso de WhatsApp y de Facebook, y también respondemos un poco a eso. Y en términos, por ejemplo, de los contenidos en esta época de pandemia, ¿cómo notás que es el seguimiento de la información que tiene que ver estrictamente con la parte sanitaria? ¿Hay mucho interés como al principio o va menguando un poquito el tema? Porque hay por ahí un bombardeo de información respecto a este tema, ¿no? Sí, bueno, antes de eso un paréntesis, que es que para nosotros es un gran desafío en Capilla del Monte Noticias y creo que en todos los medios, el riesgo de la sobreinformación, ¿no? Porque vos al principio decías que hay como cierta velocidad en publicar, sí, pero esa velocidad intentamos que no vaya de la mano de porque lo tengo, lo publico, ¿no? Sino tratar de por lo menos hacer un paso, que es que si es una información relevante para la población y para la población, para el público que lee este sitio, ¿no? Y aquí una experiencia breve de algo de conocimiento de lo que son los sitios web. Hay muchos sitios web que tienen como una arañita o no sé cuál es el nombre técnico, que reciben información y la autopublican. Mirá. De hecho, la autopublican en el sitio, la autopublican en Facebook y en Twitter y en otras cosas, ¿no? En Capilla del Monte Noticias no hacemos eso intencionalmente, no porque no está del todo mal, pero a veces genera una cantidad de sobreinformación que en un punto dispersa, descompromete con las situaciones locales que se viven. Entonces, si hubo un caso de coronavirus en Chile que estaba vinculado a no sé qué cosa, a veces es muy poco relevante para un medio que se da como la intención no de ser un medio global, sino un medio local, ¿no? Entonces, bien, tratamos de filtrar ahí. A veces uno dice, y capaz que podrías meter 30 notas y metes 3 por día, pero a nosotros nos parece que esas 3 notas son notas que son de interés, o 3 o 5 las que estemos brindando diariamente, pero que son de interés. Entonces, y ahí volviendo a lo que vos preguntabas sobre el tema de la pandemia y la información por ahí, al principio, en los primeros días, había mucha preocupación más nacional, digamos, de cómo se estaba dando este virus en el entorno nacional, y entonces también le dábamos un poco de espacio a eso. Pero en el último tiempo, sobre todo, lo regionalizamos, y es si hay algo en La Falda, por ejemplo, uh-huh. sí, si hay algo en Jardino, decisiones de la zona, más o menos nosotros tenemos un radio de 40, 50 kilómetros a la redonda, no mucho más que eso, porque después hay otros medios locales para cubrir en esos lugares, salvo que sea algo que veamos que puede estar muy vinculado con una situación local, ¿no? Bien. Por ejemplo, la Feria Agroecológica de Córdoba el otro día estaba muy vinculado también con una situación de acá y ahí publicamos. Pero si no, a veces tratamos como de que no toda la información que nos llega de todos lados debe ser publicada. Tratamos de hacer un poco ese filtro. Y en torno a la pandemia, ahí se va que, digamos, hay mucho interés para decir un dato el otro día cuando fue lo de La Falda que cambió de fase y se descubrieron los casos. Una de las notas tuvo 5.000 visitas, que es un buen número, digamos, para un medio local. Pero después puede ser que para muchas otras cosas no, por ejemplo el reporte diario, nosotros ya no lo estamos publicando el nacional, el reporte diario nacional, porque también sabemos que quien quiere llegar a ese reporte puede llegar por muchos medios y a veces incluso es más lo que paranoiquea o digamos nos vuelve un poco locos en torno a la cantidad de información a producir e incluso que a veces eso puede tener un efecto contrario, que es que, otro caso más, 100 casos más, y que a veces no termine sirviendo tanto en la reflexión local sobre eso. Claro, se naturalizan por ahí algunos datos duros, pero se pierden en el tema del sustento, el contenido de la información, ¿no? ¿Cuánto tiene que ver la ética periodística en todo este emprendimiento, como está planteado? Evidentemente bastante, ¿no? Bueno, sí, por lo menos es parte del desafío, ¿no? Ahí, para contar una cosita, ¿no? Nosotros cuando empezamos en el 2014, Perfil, Infobae, para poner a dos medios bastante distintos en el abordaje a lo que es el de Capilla Monte Noticias, tenían mucha información. Por un lado, bastante amarillista, y por otro lado, mucha información de, mira, el último cuerpo de no sé quién, porque no conozco el nombre, ¿no? Digamos. Sensacionalista y cosificadora en torno a la mujer, ¿no? En ese entonces, y ahora también, lo que pasa es que ahora políticamente es más incorrecto, entonces esos medios no le dan el espacio que le daban, o no le dan espacio. Pero en ese tiempo, la mayoría de las visitas de esos sitios, o muchas de las visitas, para no decir un número exacto, tenían que ver con esas cosas, ¿no? Y eran con cosificación a la mujer. Bueno, eso pasa en muchos medios de comunicación, sea por eso o por amarillismo y sensacionalismo, que sabemos que son como la cantidad más grande de visitas. Y creo que los medios comunitarios hemos respondido de alguna manera a eso con un buen trabajo, con buenas visitas, sin estar unidos a esta lucha por los likes o me gusta o visitas que genera ese espacio, ¿no? Y creo que brindamos quizás a paso más lento pero continuado, y no esto de hoy tengo 10.000 visitas porque subí el último robo y estigmaticé a los pibes y esas cosas, ¿no? Y en ese sentido nosotros pensamos mucho qué publicar y a quién estamos estigmatizando, si estamos cosificando a alguna persona, si estamos diciendo que algún tipo de personas o alguna característica de las personas hace que la gente crea que todos esos son los que roban. Uh-huh. Bueno, esas cosas que son muy comunes en los medios, tenemos mucho cuidado, sabiendo que eso es perder visitas, ¿no? Sí, o sea, lo tenemos muy claro, pero digamos, no estamos para eso, no estamos para ese tipo de servicios, y lo digo entre comillas, ¿no? Bueno, por ahí me parece que tiene que ver también la ética periodística. Lo otro tiene que ver con las fuentes, con pensar las fuentes, quiénes son las fuentes. Para nosotros las fuentes de información, pensándola desde las organizaciones sociales, es clave. Esto es no ver siempre qué dice el poder sobre tal o cual espacio o sobre tal o cual tema, sino las organizaciones de la comunidad en que, digamos, han ido construyendo y que han estado en el territorio, de qué manera cuentan cuál es la situación que viven, ¿no? Sea en un barrio o sea en una problemática de género, en distintas cuestiones, pero qué dicen las organizaciones como dato clave. Y es quizás nuestra primera fuente de información. Para algunos eso es ¿Por qué le haces caso y no a nosotros, a ellos y no a nosotros? Me refiero para algunos cuando digo a veces a algunas instancias de poder, uh-huh, ejecutivo, legislativo y demás. Pero para nosotros ellos son los primeros voceros. Después podemos repensar, digamos, o ver si hubo errores en la organización y demás, eso obviamente. Pero siempre le tratamos de prestar bastante atención a quienes están ahí en el territorio. ¿Qué espacio tuvo en la realidad para vos, o sea, efectivo, a partir de la ley de medios, todo lo que tiene que ver con medios populares en relación a, o en, por el contrario, respecto a lo hegemónico, ¿no? ¿Cuánto influjo tuvo a partir de ahí? ¿Cuánto se pudo plasmar en la realidad de las intenciones que tenía la ley de medios? Bueno, creo que, a ver, hay varias de esas cosas que me parece que el gobierno de Cristina en Sabatella presente le erraron en el foco. Hicieron mucha fuerza contra un par de grupos hegemónicos, uh-huh, sobre todo el grupo Clarín, mucha fuerza en bardearlo a Clarín de alguna manera, pero no construyeron el poder popular observando cómo vivían los medios comunitarios en las localidades, ¿no? Y de hecho uno de los casos es el caso nuestro de una radio Muchas Voces que no tiene licencia, no se resolvió en ese momento, después tuvimos 4 años de macrismo sin resolver y seguimos sin respuesta después de 6 años por la licencia, con lo cual estamos sometidos a ciertas precariedades e incluso a la ilegalidad de no tener licencia, lo digo públicamente al aire, por inoperancia del Estado, ¿no? Creo que si el foco, más allá de una lucha necesaria contra Clarín, hubiera tenido que ver también con darle más poder, participación real a los medios comunitarios e incluso a los medios autogestivos, no digo comunitarios en toda su concepción, sino a los medios locales autogestivos, se podría haber armado, por un lado, una base mucho mayor para defender la ley en el momento que el macrismo la voló de un plumazo. Y por otro lado, la posibilidad de romper ese esquema de que algunos medios locales, que son representantes de la hegemonía, de Clarín y afines y Cadena 3 y demás, habrían logrado más posibilidad de respuesta para la gente en vez de ser voceros de aquellos en la producción de algo más local y más y éticamente más viable o más potable, ¿no? Todos sabemos, bueno, el influjo obviamente de la información y de la hegemonía mediática en la formación de opinión. Y te consulto si realmente, o en realidad, si no es fundamental que haya una verdadera democratización de voces, justamente para que un proyecto popular o nacional y popular se sostenga firmemente, porque evidentemente hay muchas cuestiones que en las cuales los medios en el pasado reciente han influido de modo negativo incluso para la propia población que lo consumía, ¿no? Sí. Bueno, pluralidad de voces me parece fundamental. Para ello hay muchas cosas. Digamos, no es cuestión de decirle ustedes digan lo que quieran y lleven en su medio a quien quieran, sino distintas cosas. Una de ellas, por ejemplo, la distribución de la pauta, que hace que el Estado reconoce que todos los medios son importantes para brindar el servicio de información y del derecho a la información pública, incluso que el mismo Estado promueve, ¿no? Vamos ahí a un caso nacional que estamos en una discusión en este tiempo con toda la red de radios comunitarias, que es que una de las cosas que dicen es, bueno, tenemos esta cantidad de plata, X. Uh-huh. Si ustedes son 50 radios, le damos 3 monedas a cada uno. Si son 20 radios, le damos 8 monedas a cada uno. No sé el número que dé, 7 monedas a cada uno. ¿Ah? Entonces, ¿nosotros qué le decimos al Estado? Le decimos, no, sáquenle a algunos grupos económicos concentrados y distribuyan. No nos den 3 monedas a cada uno, sino que distribuyan, porque si no van a cometer los mismos errores, que es que les van a seguir poniendo presidentes, como pasó con Mauricio Macri, ¿no? Entonces, bueno, ahí está esa discusión. Un punto clave es la pauta. Otro, la pluralidad de voces, y ahí un análisis muy rápido sobre el último tiempo del kirchnerismo Cristina, digamos, lo que fueron los medios públicos, tienen mucho para pensar, para repensar, aún con algunas cosas buenísimas que hubo, como Paca Paca, Canal Encuentro, producciones de altísima calidad, algunas cuestiones informativas fueron, no, digamos, no aseguraron la pluralidad de voces, ¿no? En el último tiempo, para decir 6, 7, 8 o esos esquemas, ¿no? Y creo que hacia un futuro de la comunicación desde el lado del Estado hay que poder laburar mucho eso. Creo que es un desafío importante, incluso en que quienes trabajan ahí pierdan los medios, los miedos a decir lo que realmente tienen que decir, más allá de que si su empleador es el Estado o no. Pero bueno, ahí me parece que hay mucho para construir. Creo que el desafío de la pauta es un desafío importante para todos los medios, y que en cada localidad se puede elaborar eso, más allá de que, por ejemplo, uno podría decir, bueno, en Capilla del Monte hoy no hay plata para distribuir pauta porque está quebrado, fundido, lo que fuera. No importa, tenemos que tener una ley de pauta para que el día que haya, o para cuando haya dos monedas, que se distribuyan las dos monedas entre los medios con, más allá de si hablan bien de vos, no hablan bien de vos y eso. Y eso nos va a hacer crecer mucho en el espacio, ¿no? Me parece. Que así sea. Bueno, Agus, muchas gracias. Como por cierre, tengo que decir algo sí o sí, dígalo. Porque lo quiero decir. La parte más importante de CDM Noticias es la foto de la semana del domingo de Esteban, que es el que sube todos los algoritmos. Agradecerle a Esteban, por un lado, porque él hace 2 años más o menos colabora con la foto de la semana, siempre con algún registro de los lugares de Capilla, contando distintas historias, a veces en paisajes, ahora en objetos, que me parece también un servicio muy lindo que damos, porque información no es solamente esto de si tal político le dijo a tal otro. Nombrar también a Jimena Fernández, que trabaja desde Córdoba, amiga nuestra y compañera de CDM Noticias, que desde Córdoba, no la conocen porque, está en Córdoba y ahí no se puede trasladar, pero que también está en el equipo. Y en nombre de ustedes dos, al equipo Entrematero, en su tiempo Fede, y ahora a ustedes dos y a quienes van circulando, porque también van haciendo gran parte de lo que es la producción de CDM Noticias, ¿no? Acá nos hemos dado ese esquema, así como hablábamos con Matriz. Monte Matriz, la necesidad de trabajar juntos y juntas, siempre y desde el principio, cuando pensamos la cooperativa, no es que entre Mati y Mater el programa de Fede en su momento, o ahora el programa de ustedes, CDM el programa de Agustín, el medio de Agustín y demás, sino que la idea es pensarnos colaborativamente, cooperativamente, y entonces a veces se produce información entre Mati y Mate, CDM Noticias la recibe con mucho gusto, a veces al revés, y creo que ahí también se va dando un poco este enriquecimiento del sitio y también del programa. Así tenemos mensajitos acá, nos dice Silvina, CDM, el mejor portal de noticias de la zona. Nos dice Virgi, muy buena entrevista, es muy valioso contar con un medio comunitario en esta zona y por las excelentes fotos de la semana también. Así que bueno. Muy bien, las fotos de la semana. La verdad que sí, fotógrafo. Bueno, y después un sueño, ¿no? Pensar, o dos sueños capaz. Por un lado, que haya muchos más medios en distintos formatos, sea escrito, sea audiovisual, pero que haya más medios comprometidos con las situaciones que se viven localmente y regionalmente. Por otro lado, desde Viaraba estamos acompañando, hicimos el año pasado la página web de Radio La Minga, de acá cerquita, y estamos terminando la página de Radio Garabato, que también un poco, de alguna manera, han recibido este impulso de CDM para decir, también tenemos que dejar escrito lo que hacemos en los programas de radio. Y como sueño, poder tener alguna agencia de noticias de los medios comunitarios de Córdoba, ¿no? En un momento hicimos un intento con Noticias Córdoba, donde distintos medios locales, radios comunitarias y demás, subíamos noticias para que la gente pueda recibir noticias de los medios comunitarios. Bueno, sueño un poco con eso, ¿no? Que en el futuro, conociendo La Fontaine, me parece que ya es un proyecto. Ojalá haya ese trabajo en conjunto, así como lo tratamos de hacer en Viaraba, que se pueda hacer entre los medios comunitarios y tengamos una especie de cadena 10, que no sería cadena 3, sino varios medios. En los cadena que, 33. Claro, cadena, diga 33, en los que podamos eso, compartir un poco lo que se va viendo en cada territorio y que eso sea también un poco la información provincial que los medios comunitarios ofrecemos. Bueno, no te digo mañana, pero el lunes nos ponemos a trabajar. Listo. Gracias, Agus. Muchas gracias. Thank you. sembran penas, se cosecha una esperanza. Cuando se siembran penas, se cosecha una esperanza. Cuando yo pase cerca de tu ranchito, Raqueña, aunque pase al galope, vidita, y haceme señal, aunque pase al galope. Compartíamos la Raqueña de Atahualpa Yupanqui, en este caso Inés Zárate en voz y María Ángeles Boto en piano. En Agenda Común, y nos vamos metiendo en la última entrevista de la jornada y también del ciclo, así que un orgullo que va a tener en este caso Paula Catanzariti. ¿Cómo estás, Pau? Buenos días, Cristian, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, gracias por el contacto. Paula, sos abogada y mediadora y, bueno, has emprendido todo este tema de un centro de mediación acá en Capilla del Monte. ¿Nos podés contar un poquito cómo sería el tema? Sí, bueno, es un centro privado de mediación. Bueno, a mi criterio te puedo contar sobre la importancia sí. de la mediación. En cualquier comunidad, en cualquier sociedad, en cualquier pueblo, ciudad, es una nueva forma, si se quiere, tiene sus años ya, pero sigue siendo novedad en uh-huh. algunos sectores. Es una nueva forma de resolución de conflictos. Bien. Donde las personas pueden ejercer su autonomía, libertad en la concreción y en la construcción de un acuerdo. Uh-huh. Esto, si, para que se entienda un poquito mejor, vamos a hacer las diferencias con lo que sería la justicia, desde el Poder Judicial, ¿no? Bien. Donde encontramos a alguien que nos da una respuesta, una solución impuesta, si se quiere. Uh-huh. En la mediación, perdón. No, no pasa nada. En la mediación las personas construyen su acuerdo. Bien. En base a sus necesidades, su voluntad, sus posibilidades. En la justicia, obviamente, el que decide en ese caso es el juez, bueno, basado obviamente en las leyes. En la ley, por supuesto. Claro. Sí, sí. Y bueno, y en el tema de la mediación, te quería consultar, por ejemplo, ¿puede abordarse un conflicto entre dos personas? ¿Desde qué marco? ¿Puede ser un marco de algún conflicto familiar? ¿Desde qué órdenes se puede abordar? Bueno, la mediación se puede aplicar en cualquier ámbito, uh-huh. En cualquier tipo de conflicto. Eso es lo interesante también, ¿no? Mucho se utiliza la mediación comunitaria, en los conflictos vecinales, en los conflictos familiares, por supuesto que también. Uh-huh. Personalmente me dedico mucho a lo que es la mediación familiar y me parece muy interesante lo que se puede lograr desde la mediación a diferencia de lo que encontramos en un ámbito judicial en cuanto a la diferencia de trato, ¿no? Y la diferencia en cuanto a lo que uno como mediador interviene en una situación familiar, uh-huh. El trato que le puede dar a las personas, el tiempo que puede dedicarles a su conflicto, a resolver, y con este tiempo y con esta dedicación diferente podemos tener en cuenta bien qué es lo que está pasando. Cuando hablamos de familia, sí. Conflictos en la familia, creo que merece una atención, una calidez especial, ¿no? ¿Tiene que ser empática la persona que va a tomar ese rol de mediador? Sí, tiene que haber empatía. Pero el rol del mediador siempre es neutral, objetivo, tiene que abstraerse, si se quiere, de la situación, ¿no? De las emociones de la persona. Si hay una empatía, se validan los puntos de vista de cada una de las partes, uh-huh. Pero bueno, se trabaja desde un punto, digamos, donde nos abstraemos de todo eso que, si se quiere, forma parte del conflicto, ¿no? No nos podemos meter con la persona en la emoción, sino que, bueno, desde esa empatía sí podemos hacer intervenciones con uh-huh. Las herramientas que correspondan. La idea es generar un acuerdo entre dos personas que, o dos personas, o no sé si también cabe para instituciones, pero entre dos partes que tienen algún diferendo, algún conflicto. ¿Esos acuerdos se generan, digamos, es decir, no hay más allá de que del consenso de las dos personas, no se puede tomar ninguna decisión? El mediador está para intentar que se acerquen las partes, es así, ¿no? El rol del mediador es facilitar la comunicación entre las partes, porque partimos de la idea de que cuando hay un conflicto hubo una falla en la comunicación o directamente no hay comunicación. Uh-huh. Entonces, para eso estamos los mediadores, para facilitar esa comunicación y que las partes, que pueden sí ser personas físicas o jurídicas, sí. Pueden ser empresas o pueden ser personas comunes, como nosotros humanos, uh-huh. Y puedan llegar a un acuerdo. Digamos, hay diferentes escuelas dentro de lo que es la mediación, pero hay algunas que apuntan al acuerdo, a la concreción de un acuerdo. Sí. Sí, que es la idea principal, ¿no? Llegar a un acuerdo que se pueda cumplir y demás. Pero en la práctica, te puedo contar desde la experiencia también, uh-huh. Hay veces que, muchas veces, no se llegan a acuerdos. Sí. Pero el conflicto se disuelve. Mira. Porque el diálogo se concretó y en ese diálogo se transformaron vínculos. Se resolvieron o se aclararon cuestiones. Entonces, a veces no es necesario llegar a un acuerdo. Se entiende. A veces sí, pero a veces no. Y eso es lo interesante también. Desde el tratamiento del conflicto, sí. Es muy profundo, muchas de las veces. No se queda en un, bueno, en la redacción de un acuerdo y bueno, las pautas de cumplimiento. Bien. desde lo que es, bueno, el Poder Judicial, tengo entendido, me puedes corregir, que en algunas provincias es incluso es ley que tiene que haber una instancia de mediación previo que ese conflicto escale a un tribunal. ¿Es así? Sí, sí, sí, la mediación se está desarrollando en forma muy, muy interesante en todo el mundo, en realidad. Acá en Córdoba tenemos la mediación obligatoria solamente en algunos sectores, en Córdoba Capital, Río Cuarto y algún otro lugar. Pero bueno, ya está previsto que se implemente en toda la provincia. Pero bueno, el uso de la mediación a nivel mundial se está desarrollando mucho, porque nos encontramos, y me estoy dando cuenta porque nos estamos capacitando constantemente todos los mediadores, y estamos en constante comunicación con mediadores de todo el mundo, que la situación del Poder Judicial es complicada en todos lados. Claro. Hay mucha demanda y no llegan a cubrir las necesidades de las personas. No es solamente en Argentina, esto para mi sorpresa pasa en otros lugares del mundo también. Entonces, la mediación es un buen recurso para hacer uso. Yo entiendo que todavía para muchas personas es algo desconocido. Y bueno, y por eso también estoy muy agradecida de que me hayan dado este espacio en el programa, para que, bueno, en este caso hablemos de los capillenses, sepan que tienen un servicio de mediación acá al alcance de su mano. Bueno, a pesar de ser un centro privado de mediación, sí, y que tiene sus costos, siempre trabajamos teniendo en cuenta la realidad de la gente. Entonces, que el acceso a esta herramienta, a esta posibilidad, no esté restringido por el dinero, ¿sí? Eso es la forma de trabajar que tenemos. Está muy bien. En el ejercicio, bueno, sí, decime, decime. Y en este tiempo justamente de cuarentena, donde, bueno, como abogada también te puedo decir, es muy difícil poder acceder al Poder Judicial en este tiempo. Claro. Con mayor dificultad que siempre. Bueno, la mediación es hoy, más que nunca, una mejor alternativa. Te quería consultar, Pau, si en el ejercicio de tu profesión como abogada encontraste, bueno, en la mediación, digamos, una de las aristas que más te gusta. Sí. Como abogada, desde que me recibí en el 2005, estuve en búsqueda del desarrollo profesional gratificante. Y, bueno, estuve trabajando en diferentes ámbitos, en violencia familiar, en estudios jurídicos, accidentes de tránsito, en derecho de familia, en distintos lugares, y valoro mucho toda esa experiencia, pero no encontré la forma eficiente de que la gente logre justicia. Claro. ¿No? Y uno como auxiliar de la justicia, como facilitador, digamos, intermediario entre la persona que necesita resolver una situación y el poder correspondiente para aplicar la ley y resolver una situación, no encontré una forma que sea eficiente, rápida, económica. Hay muchas dificultades en el medio. Entonces, cuando conozco la mediación, encontré que en su esencia es algo fabuloso. Llevarlo a la práctica tiene su dificultad porque, bueno, implica que todos nos hagamos responsables, ¿no?, de la solución. Quizás hay que dejar un poco de lado eso de que venga alguien a resolverlo y, bueno, saber que tengo la posibilidad de resolverlo por mí mismo. Y hasta que llego a resolverlo por mí mismo, bueno, puedo hacer uso del servicio de mediación con alguien que se preparó y tiene las herramientas necesarias para facilitarme que yo llegue a una solución. Bien. Tengo entendido que han participado en un programa en el cual intervenían mediando en algún conflicto ahí convivencial en colegios, ¿es así? Sí, estuvimos en un programa que se llamó, de una fundación que se llamó Aprendiendo Juntos, y estuvimos haciendo servicio de talleres de mediación educativa en una escuela del Carrizal, que había manifestado una dificultad bastante importante. Y bueno, estuvimos trabajando con ellos. Fue un trabajo muy lindo, muy gratificante, muy interesante y que dio sus frutos. ¿Qué observaste después de haber intervenido de esa manera en el tema, bueno, en el conflicto que fuera que hubo que resolver? ¿Observaste que se trabajó a partir de la mediación y que tuvo resultados positivos? Sí, por supuesto. Tuvo resultados positivos en la institución y también cada una de las personas que participó del taller, que fueron, nosotros trabajamos con los directivos, los docentes, los padres y alumnos. Mm. Además de trabajar en lo que se presentaba dentro de la institución, cada una de las personas se llevó esto a la casa. Mirá. Son herramientas que uno aplica, puede aplicar en el día a día. ¿Sí? Nosotros los mediadores trabajamos en un conflicto, en el conflicto que traen a la mesa de mediación. Uh-huh. Pero inevitablemente las personas se llevan esas herramientas para poder aplicarlas en el resto de sus conflictos, porque los conflictos no los podemos evitar. Se nos presentan a diario a todos. Y bueno, esto de saber gestionar los conflictos es algo bastante importante. Me hablabas que cuando se genera un conflicto muchas veces es por falta de comunicación o por lo menos que no hubo un entendimiento en los canales de comunicación. Sí. Como mediadora, ¿cuánto crees que es importante la escucha hacia el otro en cualquier conflicto? Que quizás eso sea lo que propicie una mediación, ¿no? Que se puedan escuchar las partes. Exactamente, la escucha es fundamental. La escucha activa, ¿no? Porque estamos acostumbrados a oír o a escuchar para responder. Mm. El tema de, bueno, saber escuchar es algo bastante más profundo. Como mediadores tenemos en cuenta muchas cosas. La comunicación no es solamente el lenguaje. Tenemos que tener en cuenta esto de la empatía que decías vos, ¿no? Uh-huh. Ver qué emoción está atravesando esa persona, que le hace ver el conflicto de determinada forma. No damos soluciones, no damos interpretaciones, no generamos el acuerdo. Mm. Lo que hacemos es, a través de la interrogación, de las preguntas y de la aplicación de distintas herramientas, que esas personas lleguen a la solución. Mm. Por sí mismas. Y porque es de importancia de la escucha activa, ¿no? Si no tenemos una escucha y podemos percibir a través de esta la profundidad y la realidad de la situación que están planteando, si se genera un acuerdo, como muchas veces sucede en el Poder Judicial, que se redacta un acuerdo, sí, en base a la ley y bueno, que esté impuesta por un tercero porque las partes no pudieron llegar por sí mismas a él, ese acuerdo no es factible de cumplimiento. Porque no lo hicieron las personas que están en el conflicto. Cuando las partes que traen el conflicto a la mesa de mediación son quienes generan el acuerdo en base a sus necesidades, en base a sus intereses, en base a lo que pueden llegar a cumplir y quieren y se comprometen por sí mismos, ese acuerdo es más factible de cumplimiento. Entonces, la idea es que en una mediación no se genere el ganar-perder, como puede pasar en un juicio, por ejemplo. Claro. Uno gana y otro pierde, sino que lo que se busca es que todas las partes que intervienen queden satisfechas con la solución que se está dando. Bien. Entonces es ganar-ganar. Lo cual no ocurre, ¿no? Como bien decías recién, no ocurre generalmente en un fallo judicial. Te quería consultar, para alguien que quiere, sí, por ejemplo, ser mediador o mediadora, ¿cuáles serían las instancias? ¿Tiene que ser previo abogado o abogada o directamente puede estudiar mediación? La formación como mediador la puede tomar cualquier persona, uh-huh, pero para poder ejercer como mediador hay que cumplir ciertos requisitos, como ser, bueno, un egresado con título universitario, uh-huh, tener 3 años de ejercicio profesional, bueno, y otros tantos requisitos que lo pueden investigar en la página de la DIMARC, que es quien controla todo lo que es la mediación en la provincia de Córdoba. Bien, interesante este campo. Para terminar, lo que sí te puedo decir, sí, decime, es que como centro privado de mediación damos talleres, uh-huh, para todos aquellos que tienen ganas de sumar herramientas a la vida cotidiana en esto de la resolución de conflictos. Hacemos talleres de cómo gestionar mis conflictos. Bien. Así que les damos una idea de cómo pueden allanar este tema en el día a día. Te quería proponer, para terminar, primero que menciones, por ejemplo, diversos casos de conflictos en los cuales, como centro de mediación, pueden ustedes llegar a intervenir, familiares, laborales, etcétera, que menciones un poquito eso y después que nos pases los datos de dónde podría la gente que está escuchando comunicarse para que, bueno, solicitar este servicio o bien también si se quiere capacitar según las herramientas que recién estabas mencionando. Bueno, lo que te quería comentar es que en este tiempo de cuarentena los centros de mediación estamos trabajando en forma online. Uh-huh. Todas las mediaciones se están haciendo en forma virtual con plataformas seguras y demás. Así que bueno, el acceso es inmediato. Bien. Bueno, quien se quiera asesorar, informar o quiera hacer uso del servicio, se puede comunicar al teléfono celular 3548-580921. Uh-huh. Y bueno, los ámbitos, los temas que se pueden tratar en un centro de mediación son infinitos. Así que sea cual sea el conflicto, se puede tratar en mediación. Bien, bien. Después, sí. Obviamente si a esto se le quiere dar una formalidad para poder presentarlo en un expediente judicial, bueno, tendrá sus restricciones y demás que lo charlaremos en forma privada en el caso concreto. Bien. ¿Tienen redes sociales, Pau? Tenemos, sí, en Facebook y en Instagram, figura como mediación. Uh-huh. Y está mi nombre. Bien. Paula Catanzariti. Y bueno, pueden encontrar, creo, el usuario en Entre Mate y Mate. Bien, en cualquier caso, nos consultan ahí. Sí. Les podemos proveer el teléfono de Paula, Paula Catanzariti, que es abogada y mediadora, para que cualquier tipo de conflicto pueda ser quizás subsanado o haber un acercamiento, un entendimiento, recomponer los canales de comunicación por intermedio de estas herramientas que son muy interesantes y que presenta la mediación. Pau, te queremos agradecer muchísimo por el contacto y te mandamos un gran abrazo. Muchísimas gracias a ustedes. Abrazo grande, gracias. Y de a poquito vamos llegando al final de este programa, al final de este ciclo. Estamos de finales, por aquí estamos en la noche de San Juan, así que también de finales de Inti Raymi, estamos cerquita de esa fecha. Así que gracias por dejarnos compartir con ustedes todas estas entregas. Estamos muy contentos de haber sido parte de esta segunda entrega de Agenda Común y esperamos reencontrarnos prontito, ¿no es cierto, señor Cristian Biol? Así es. Bueno, muchísimas gracias a toda la audiencia que nos acompañó martes a martes en esto que es Agenda Común. La verdad, una experiencia muy bonita. Hemos tenido entrevistas de toda índole, pero siempre gratificantes, de gente, instituciones, organizaciones que participan activamente de la comunidad de Capilla del Monte y alrededores. Y bueno, queremos entonces agradecerle a la audiencia y a usted, Renata Bracaccini, que tan dignamente y tan de modo tan bonito llevó adelante la conducción de esta nave que dimos en llamar Agenda Común. Gracias por la producción, señor Cristian Biol. ¿Qué seríamos sin usted? Muchas gracias a todos los oyentes. Nosotros nos reencontraremos la próxima entrega. Vaya a saber por ahí, por el éter. Y en una radio, muchas voces, nos reencontramos mañana en Entre Mate y Mate. Muchas gracias. Nos despedimos con parte de trabajo de Inés Arate, en este caso de Aunito Dúo, otro trabajo del pasado, pero compartimos la música de ella. Muchas gracias. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. De esta copla linda churita, dos mis días y me tienen a su antojo cuando me miran. Si andamos encarando los dos pa'l mismo lado, vamos juntos, linda churita. Mano y bien juntito, linda churita. Para descansar, si andamos en casa.